Nuestra primera acción es un trabajo de campo de visitar lugar por lugar, ver la existencia de estas cooperativas, ver cómo están funcionando, qué necesidades tienen, en fin, hacer un mapa de las cooperativas mutuales de la zona. ¿Incluye la cooperativa de electricidad? Sí, por supuesto, ya hemos estado en contacto con ellos. Sí, sí. ¿Poder de auditoría, poder de control? Sí, eso está es parte del IRAE, sí. No es, digamos, en el caso que alguien lo solicitara, bueno, se seguirá por los canales institucionales y legales que hay que hacer. Yo elevaré el pedido en una supuesta auditoría de algo, sí. Pero sí, sí, está dentro de la competencia nuestra. ¿Es competencia del INADE el tema, hay pedidos de vecinos por el tema de los impuestos municipales en la factura de luz? No, en realidad no es competencia. Te diría en principio que no es competencia del INAES. Te diría en principio que no es competencia del INAES. ¿Se está trabajando con Peñacal y otras cooperativas de trabajo? Sí, sí, estamos trabajando, colaborando con ellos. Con las cooperativas que se hicieron, las 3026 que se llaman, que son las cooperativas de vivienda, nos hemos ido acercando de a poco. Son muchas, hay algunas que ya no están, otras que están funcionando. Pero estamos trabajando con ellas, sí, por supuesto. Las cooperativas, digo, en momentos de crisis o de posibles crisis, son la salida laboral y económica para muchos sectores, ¿se afianzan en este momento como el de ahora? Podemos decir que sí. De hecho, el cooperativismo está presente en casi todas las áreas de la economía argentina. Nosotros lo que no queremos es que sean justamente un salvavidas cuando la empresa se cae. Es decir, no queremos que ese sea su único objetivo. Si una empresa se cae y la cooperativa la está salvando y una forma de salvarla, obviamente que vamos a apoyarla. Hay experiencias muy exitosas, la de Siam, por ejemplo, se me ocurre en este momento, es una. Acá las locales, Bolsa o La Barría o Peñacal, que siguen existiendo. Hay cooperativas que se están generando de pequeños productores de animales en Sierras Vallas. Hay una experiencia más que interesante que estamos trabajando en conjunto. También ahí está el municipio y el IDEP trabajando. Ellos reciben una ayuda del Estado provincial y realmente están haciendo un proyecto muy ambicioso, muy interesante. Es decir, las cooperativas no deberían ser solo salvavidas cuando las cosas se caen, pero de hecho han cumplido un papel muy importante cuando las crisis económicas. Vos sabés que la mayoría de las cooperativas de trabajo que están agrupadas en lo que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Nación, surgieron en la crisis del 2000, ¿no es cierto? Son cooperativas que realmente salvaron a la gente de la desocupación. Es un sector de economía social que hoy en día está agrupando a casi 12 millones de personas. Y muchas veces la gente es socia de la cooperativa, como el caso de la cooperativa de electricidad, o es socia de una mutual y no tiene real conciencia de lo que es. Nosotros, bueno, debemos redoblar los esfuerzos en cuanto a la difusión, en cuanto a todo ese tipo de cosas para que realmente la vida democrática de las instituciones se fortalezca. Si estuvo Julio De Vido acá, se dio una situación muy particular que prácticamente ha quedado desierta una licitación por 1000 viviendas en Olavarría. De Vido y el intendente dijeron que en caso de que el nuevo llamado a licitación fracase, lo iban a hacer las cooperativas. ¿Vas a participar en esto? Por supuesto que nosotros, si se hacen cooperativas, vamos a estar ahí con el apoyo en cuanto a la parte legal. En cuanto a la parte legal y en cuanto a la parte de capacitación y en todo lo que a nivel de la INAE se atañe, por supuesto que sí. Ya te digo, de hecho, en el caso de las mutuales que se conformaron, que estos muchachos nos expresaron su inquietud, vino un equipo de INAE en donde se les solucionaron todos los problemas legales. En menos de un mes estamos ya armando una mutual para que tengan su persona jurídica y puedan actuar, hacer convenio con el Estado, en fin, todas las atribuciones legales que le da la ley de mutuales en este caso a una mutual. Y en el caso de las cooperativas lo mismo, siempre el INAE en todas las cooperativas de trabajo que se han formado ha estado presente, porque por ley tienen que hacer una capacitación los cooperativistas, y bueno, luego para ayudarlos a hacer su estatuto, su inscripción, todo, sí, sí, claro que sí. Luego, digamos, la decisión política, si las viviendas se hacen con cooperativas o no se hacen cooperativas, por supuesto que no nos corresponde a nosotros, es una atribución del Ejecutivo y del programa de viviendas.